Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿Cómo le va, Santiago Varela? ¿Bien? Bien, pero distinto. ¿Por qué distinto? Cuénteme. ¿Por qué distinto este tema de estar terminando, estar concluyendo un ciclo? Siempre produce, ¿no es cierto?, algo en uno, algo distinto, ¿no? Como algo que se termina. No me voy a decir que está tristón. Y estoy un poco tristón, cosa que trae los fin de años en general, cuando se hacen los balances, aunque los balances sean buenos en este caso, y las perspectivas sean mejores todavía, pero siempre todo cambio produce cierto nivel de no sé si de tristeza, de añoranza. Fue un ciclo muy rico. Yo debo decir que he aprendido como y he estudiado como jamás pensé que lo iba a hacer. ¿Sabes que iba a empezar el programa pum para arriba, Varela, pero me está matando? No, pero pum para arriba podemos ir. Lo veo así, con sus años, con todas sus batallas ya hechas. Y lo veo triste porque se le acaba este ciclo de 3 años de programa y me da la impresión de que... Le voy a decir una cosa, me da como esperanza. ¿Sabe por qué me da esperanza? Porque si una persona de su edad todavía sigue conmoviéndose porque algo se acaba o porque algo empieza y tiene todavía la posibilidad de asombrarse por los finales y por los inicios... Es que no todo está perdido en la vida. Es que No todo está perdido. A los 40 y pico de años uno piensa estas cosas. Es verdad. Hay finales y hay comienzos. Por eso digo, este es el momento tal vez del final. Pero si hablamos en 2-3 días, vamos a hablar del comienzo. ¿Pero cuántos finales tiene sobre la espalda, Varela, para sentirse mal por esto? Unos cuantos. Yo un día le voy a contar, hice muchas cosas muy distintas a lo largo de la vida... Y estoy muy contento con todo lo que hice. Algunas me salieron bien, otras me salieron para el diablo, pero estoy contento con lo que hice. Sí, sí. Y siempre sentí, desde que terminé sexto grado, por poner una fecha, siempre fue un cambio. A mí me impresiona, y sigo con esto, me impresiona que todavía, después de tantos finales, se emocione por un nuevo final. Y sí, porque uno da la impresión de que a lo largo de la vida se va como acorazando, ¿no? Y que ya no puede querer siempre sentir, ya no puede, uno presume y prejuzga de que va a haber un final, de que todo se termina, por lo tanto, ¿para qué va a ponerse demasiado triste así? Ya sabemos que termina. ¿Sabe lo que pasa? Me sorprende. Una cosa es el razonamiento es lógico. Pero otra cosa es el sentimiento. Usted sabe que el amor que empieza tal vez se termine, y tal vez se termine rápido, pero el sentimiento es lo que vale. Entonces cuando el amor que uno siente se termina, uno está dolido, por más que supiera de antemano y hubiera sido previsor para tomar ciertas decisiones. Pero uno hace el duelo, lo que se llama el duelo. Ahora, pasa algo, ¿no? Yo creo que somos más porquería entre los 30 y los 40 que a lo largo del resto de la vida. Porque me parece que somos más duros, que estamos más en la trinchera, que estamos más peleándola, que estamos como más a los codazos. Y que eso no nos permite conectarnos demasiado con la cuestión sensible o con la cuestión de la sensatez y del sentimiento, como decía la película. Que en la juventud estás muy apegado a la sensatez y sentimiento, ¿no? La contradicción, sí. Y que siempre esa cosa del sentimiento va en contra de la sensatez. Y en cambio, entre los 30, los 40, los 45, que uno se empieza con los primeros fracasos y empieza a, a enmarañarse en cierto cinismo y cierta negritud en ver que las cosas se empiezan a terminar, que las cosas se traicionan, que los principios no son como... que uno mismo no es tan heroico como se creía a los 20. Y creo que después, después cambia eso o no cambia. Yo creo que uno sabe más cosas, pero la capacidad de sentir, la capacidad de emocionarse, eso yo no sé de dónde viene, no sé. Pero hay gente, y yo me incluyo, que escucha un tango en determinado momento, en determinado lugar, en determinada situación, y se emociona. Trabajé en televisión haciendo sueños para Sorpresa y Media, yo los editaba, yo los hacía, y se me caía un lagrimón a veces. Y yo lo había hecho desde el comienzo, lo conocía de memoria. Sin embargo, cuando veía que la cosa estaba hecha por todos los compañeros que habían trabajado y qué sé yo, veía el producto terminado, digo, la puta que esto está muy bien. Y yo creo que esa capacidad de emocionarse no se debe perder nunca. Y aparte no quita, o sea, no es que el que más se emociona es menos racional. Tenés que tener las dos cosas, y creo que los muchachos tienen las dos cosas. A veces prima uno, ¿cierto? Y bueno, dice el tipo que se embala, que se enamora, que hace todo, pues a mí me parece bárbaro eso. Que tiene esos metejones y uno la ve venir por ahí, eso bueno, son los años, pero lo cual no quita que uno también se pueda entusiasmar con algo. Yo me entusiasmé con este ciclo de historia porque yo nunca hice nada ni parecido a la historia, entonces eso para mí era una responsabilidad y una obligación, y descubrí todo un mundo nuevo que para usted, Brienza, es un mundo conocido, pero para mí es un mundo inexplorado. Yo vengo de una escuela industrial donde ni veíamos historia. Y la poca historia que vi en la universidad fue historia del arte, más de los egipcios y los romanos que de los tehuelch. Y acá esto me dio la posibilidad de aprender todo esto, y ahora sigo con esto. No le voy a preguntar a Adriana Zanca, porque Adriana Zanca no va a ser tan generosa como Santiago Varela a la hora de hablar de sus sensaciones, sus sentimientos. No, pero estoy contento con la, con, digamos, también con todo ahora el equipo. Ahora dígame que está contento con todo el equipo. Que está contento con Nora Anchar y me voy, mire. No, pero estoy contento con... Aprovechamos para hablar mal de Nora porque no está. Con todo el equipo. Pues le enviamos un abrazo. Eso. Realmente sin este equipo, sin la producción, en las distintas temporadas que tuvimos, no. Es cierto que es un trabajo de equipo, es realmente cierto. Bueno, Nora, sí. ¿Usted quiere seguir con esta porno bajón o cambiamos? No, solo lo que quería sumarme a lo que decía Santiago es que hay que tener una valentía para sentir, para permitirse sentir, ¿no? Y me parece que en algún lugar es un signo de estos tiempos el no permitirse el sentir, el no permitirse la emoción, el que hay que estar bien todo el tiempo, el que chau melancolía, el que aquí el tango ha muerto. Me parece que en algún lugar es un signo de estos tiempos con antidepresivos, en alguna parte. No se permite uno el bajón. Y hay que bancarlo, hay que ser valiente para bancar el bajón y poder volver a subir, porque esta final o pequeña muerte, por decirlo de una forma, es lo que permite un nacimiento mañana. Claro. Entonces está bueno transitarlo, sostenerlo y seguir con la vida. Como sea, ignorarlo. No. Porque eso, no meterlo bajo la alfombra. Porque acá quisieron meter nuestra propia historia bajo la alfombra. Claro que sí. Y bueno. Y acá estamos. Bien. ¿Quiere que le contemos? Yo aprendí dos cosas. Uno, que el que quiere es el que más sufre, pero al mismo tiempo que el único que gana es el que quiere. Totalmente. Por eso yo no quiero a nadie. Y se acabó. Está bien que haces. Está bien, Brenza. Bueno. Díganos los teléfonos, pero compañera. Claro que sí. A todos los que no lo quieren, o usted no quiere... Si quieren, se pueden comunicar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook, también a través del Facebook nos comunicamos, nos encuentran como Argentina Tiene Historia, y si quieren entrar al blog y allí escuchan los programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Y abrimos en Hoy por Hoy un nuevo tiempo para emprendedores, este espacio en el que buscamos empresarios jóvenes o no tan jóvenes, porque hemos tenido ejemplos aquí claros de gente que ha empezado un negocio a una edad bastante avanzada. Hay que tener ganas, solo eso, un poco de ganas, buscar las fórmulas de montar el negocio apropiado y esperar, por supuesto, que dé resultados. En el año 1890, Otto Bemberg se instaló en Quilmes para elaborar la emblemática cerveza argentina. Fue en Quilmes. Alan, pero vos seguiste siempre vinculado con la moda. Basta verte. Siempre el sombrero. ¿Por qué usas siempre el sombrero? Porque me gusta el sombrero. Me protege, me cuida. Me deja pensar tranquilo. Y el blanco tiene que ver, porque siempre te vestís de blanco prácticamente, ¿tiene que ver con un estado anímico que te da más paz que otros colores? ¿Cómo es la historia? Me siento cómodo y tranquilo. El resumen de todo. O sea que estoy bien. Emprendedores y millonarios. El tema del día. En Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de emprendedores. De Alan Faena, de Grimaldi y de Guillermo Pei. ¿Les parece bien? A mí nos parece bien. Nos parece bien. No se pongas triste. Nos parece muy... Pañuelo. Me tomaron pa' churrete. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. ¿Vos te acordás cuando ser un emprendedor significaba primero que nada tener pinta de emprendedor? O sea, primero que nada ponerse en el physique du rôle de lo que era ser un empresario. Entonces eran los tipos de tiradores, había habanos, zapatos muy bien lustrados. ¿Quién no recuerda las películas en donde estaban todavía en la calle los lustrabotas? Y era esta circunstancia en donde el mayor brillo del zapato tenía que ver necesariamente con el mayor brillo del negocio o del poder. Los tiempos cambiaron. Llegó a esta Argentina querida nuestra los 90. Y en los 90 aparecieron otro tipo de empresarios. Por ejemplo, uno que se vestía o se viste completamente de blanco, que usa un sombrero cowboy, que sus zapatos son blancos, que tiene una necesidad absoluta de que sus colaboradores entiendan que no deben mirarlo ni directamente a los ojos en forma permanente, pero mucho menos hacerle sombra en lo que tiene que ver con su entorno y con su forma de lucirse. Estamos hablando de Alan Faena. Alan Faena, que construyó a su alrededor esta imagen y que se constituyó en el principal referente en el mercado de las inversiones internacionales del real estate, que no dudaron en financiar con más de 300 millones de dólares todos sus proyectos en Buenos Aires. Faena nació el 28 de noviembre de 1973 en una familia de origen sirio y viene de esta familia, era una familia empresaria textil. Él no es un emprendedor que sale de la nada. Por esta razón no sorprende que el debut en el mundo de los negocios lo haya hecho con solo 18 años y creó una marca de ropa que era Via Bay. En ese momento estaba asociado con su mujer, que es Paula, era Paula Candenberg. Muchas mujeres importantes y monas, y importantes en el mundo de la moda, digamos, pasaron por la vida de Alan Faena, entre otras Leticia Bredich también en algún momento. Desde chico uno se daba cuenta de que Alan era un tipo muy vivo. Si hay algo que siempre lo caracterizó es su capacidad para detectar tendencias y ver 3 años antes que el resto hacia dónde marchan los negocios. Esto lo cuenta un ex compañero del secundario del Colegio Langeley en Palermo, queda en Scalabrini, Ortiz y Juncal, donde Faena terminó el secundario después de cursar hasta tercer año en el exclusivo St. John's de Becker. Faena en los 90 decide desprenderse de la empresa, se anticipa los ciclos que sufren la mayoría de las marcas de moda, que inmediatamente después de un momento altísimo de apogeo declinan. De su vida privada no le gusta hablar. Yo ya te conté que había estado con Leticia Bredich, estuvo con Natalia Lobo. A pesar de su imagen pública y sus sombreros blancos de cowboy, los que lo conocen dicen que es muy austero en su vida personal y que no le gusta exhibirse ni en autos ni en restaurantes de lujo. Alan es de hacer mucha vida familiar Incluso en su empresa trabajan su hermana, su hermano, y además es común cruzarse en el hotel con su papá y su mamá. Después de vender la marca de ropa, Faena se fue a vivir al campo, a La Bollita, en las afueras de Punta del Este. Allí se dedicó a dos actividades, cuidar el jardín y planear negocios. Cuando en el año 2000 adquirió el primer terreno de Puerto Madero, poco antes que se desatara la crisis del 2001, la mayoría de la gente del mercado inmobiliario creyó que estaban frente a un tipo que se había vuelto loco. Nadie apostaba un mango a lo que él había querido hacer ahí. Sin embargo, el Hotel Faena hoy es una marca internacional. El hotel no funciona muy bien en materia de ocupación, pero es considerado en forma integral un gran negocio porque le sirve para posicionarse. Dice, yo soy el Faena soy yo. Faena asegura que las críticas de sus colegas lo tienen sin cuidado. No me molesta que hablen de mi sombrero blanco, porque mientras hablan de eso, algunos no saben para nada lo que hay debajo del sombrero, que es mi cabeza, la que tiene los nuevos proyectos y la que logra todo lo que necesita. Todo lo que yo dije se cumplió. Muchos decían que era imposible que hiciéramos el hotel o que vendiéramos departamentos a $4,000 o $5,000 el metro cuadrado. El hotel funciona a pleno y a mí no me queda un solo metro cuadrado de departamento por vender. Este hombre, sin ningún lugar a dudas, ha sido, por supuesto, investigado y también ha sido sobreseído. Por supuesto que está acusado de tener infinitos negociados. Por supuesto que además hay un negocio que no le es ajeno, que también es el negocio de las comunicaciones. Dice, los hermanos Birch, por ejemplo, financiaron la compra y la puerta de entrada para otros dos millonarios al grupo de inversores de Faena Propiedades. El primero es un ruso nacionalizado, Lem Blatnik, que mediante su fondo de inversión en negocios riesgosos y en algunos casos polémicos, como la tercera petrolera de Rusia. Austin Hertz es nada más y nada menos que un familiar, un poco lejano, de aquel Randolph Hertz, el empresario periodístico amarillo que había inspirado a Orson Welles para la película El Ciudadano, y también es hermano de Patty Hertz, la adolescente millonaria que fue secuestrada en los años 70. Toda esta gente también es socia de Faena. Con el hotel la idea fue convertirlo en un ícono de la ciudad como lo es el Guggenheim en Bilbao. Y con el resto de los proyectos también pensamos a largo plazo. Hoy tiene un museo, varios restaurantes. Sin embargo, hay una cosa que se dice en voz baja, no tan baja. Que Puerto Madero haya crecido como lo hizo, mientras que la costa del Riachuelo sigue igual de contaminada, no es algo inocente, sino una consecuencia natural del juego del poder que tuvo Buenos Aires en los últimos 50 años. Esto lo dice el arquitecto y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Juan Molina Ibedia, y lo sostengo yo. La verdad, la corrupción sigue. Yo no estoy muy de acuerdo en la frase, pero esta, hace unos cuantos años, tengo 73, en cierto momento que uno se plantee, ¿cuánto hace que usted no hace algo por primera vez? Y yo cuando la leí, escuché esta, fui y me compré una corbata, porque siempre la daba a mis hijos. Buenas noches para la Radio Pública, habla Héctor de Lanús. Estoy escuchando atentamente a Hernán y su compañero, hablando de las cosas de la vida que van transcurriendo a través del tiempo. A medida que nos hacemos mayores, creemos y escuchamos el tango con más profundidad, especialmente por su mensaje, su poesía. Bueno, Hernán, a tu compañero, yo te diría, cántale las 40, Hernán. Sí, Hernán, buenas noches, Pedro de Núñez. Yo creo que los chicos jóvenes a los 20 años hacen las cosas con satisfacción. A partir de los 45 en adelante, ya el hombre pierde la satisfacción y hace las cosas sin gozo, sin disfrute, entonces evidentemente pierde ese sentido. Eso es lo que pienso yo. Yo, gracias a Dios, no perdí eso. Un abrazo. Vamos, muchachos, seguimos hasta que aclare. Tengo 94 y a los 120 pienso dar el grito nación. ¡Viva Perón! Gracias. Hola, Argentina tiene historia. Santiago Varela, usted es un maestro, usted está lleno de vida, siempre brindando lo mejor. Un amigo que una vez estuvo con usted y con Gustavo López, le llevé un mate en aquel programa que tenían con algunas cosas claras. Darwin, un artesano. Chao, un abrazo. Hola chicos, Fabián de Jauri los saluda. Santiago, quería saludarte grandemente, agradecerte todas las enseñanzas que nos has brindado, y me encanta tu actitud de sensibilidad que tenés para, más que todo, con los oyentes. Quisiera decirte, Hernán, que Yupanqui tenía una frase para las despedidas, que dice que el que diga que las despedidas no son dolorosas, que se despida. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia en este programa particular, que lo tenemos al amigo Varela, así como... Bueno, pero melancólico. No soy el único que está en esta mesa. ¿Tenemos mensajes de Facebook? Claro que ¿Amiga? Sí. Sí, los voy a extrañar, dice Florencia, oyente fiel. Cuando empezaron con motivo del Bicentenario, año cargado de momentos tan emotivos, felices e infelices, creía que se terminaba ahí, en diciembre. Que hayan seguido hasta ahora ha sido un verdadero placer. Aprendí historia con ustedes, pero por sobre todo me la pasé muy bien. Dejen en el blog los horarios y lugares en los que van a estar y nunca descuelguen los programas subidos porque son un documento. Los quiero mucho, firma Florencia, oyente fiel. Y por aquí, por el Facebook, Estela Sanlungo dice: con ustedes, compañeros, acompañándonos mutuamente en este fin de ciclo, emocionada con Varela, muy emocionada. Sil Shea dice: es verdad, una pena que ya no vayan a estar los tres juntos. Los voy a extrañar, me enseñaron mucho, gracias, los quiero. María Rosa Fernández dice: me gusta que expresen sus sentires. A Santiago, un fuerte abrazo, un grosso total. A todos los estoy escuchando. Y Alicia Rilo también dice: Santiago, sos un tierno. Éxitos y deja saludos. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Hoy vamos a hablar de emprendedores, o sea, tipos que van siempre para adelante, siempre avanti. Según el diccionario, un emprendedor es un tipo que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. O sea, acá hay dos condiciones: emprender con resolución, con valentía, con decisión. Obviamente, para esto se necesita estar convencido. Y segundo, acciones dificultosas o azarosas. Damos un ejemplo por la contraria. lograr como Emir Yoma que el Banco Nación le dé un préstamo millonario para su negocio que podía devolver o no, no hacía que su curtiembre fuera un emprendimiento dificultoso o azaroso. En realidad era un negocio. O sea que no todos los empresarios son emprendedores en el sentido en el cual estamos dando nosotros. Para esta columna elegí emprendedores de origen inmigrante que en determinado momento tomaron decisiones sin que nadie les asegurara nada. Y todo lo hicieron a riesgo, poniendo el lomo y la mucha o poca guita que tuvieran. Ellos no solo traían su capital, si es que lo tenían, sino la capacidad organizativa para llevar adelante un emprendimiento manufacturero, dado que aquí la burguesía local se conformaba con engordar vacas. Esa es la diferencia, estos emprendedores son más bien industriales. Por ello la participación de los extranjeros en los orígenes de la industria argentina fue tan importante. El primer apellido de mi columna es Rigoló. La familia Rigoló era oriunda de Angoulême, o algo parecido, en la Francia. Y estaban especializados en el tema del papel, en la industria del papel. León Rigoló emigró a la Argentina durante la década de 1870 y comenzó a importar papel, que vendía en su negocio, que se llamaba casualmente Papelería Francesa. Vendiendo papel le iba bien, pero los clientes a veces pedían papel y tinta, lo cual suena bastante lógico. León entonces pensó que sería una buena idea vender tinta, que no era difícil de fabricar. Y aquí surge una de esas cosas que a veces cambian toda la historia. Para vender tinta se necesitaban tinteros. Mire usted qué cosa tan elemental. Y eso era lo que en esos años no se conseguían, tinteros. Rigoló porfiado dijo, entonces fabriquemos tintero de vidrio para vender tinta, para poder vender más papel y así poder hacer más negocio. Y así nació la primera fábrica de vidrio sin que don León pensara jamás que esos tinteros serían el origen de su cambio de rubro y del nacimiento de una de las fábricas más grandes del país. O sea, todo por escribir. Mire, Brienza, como viene la mano. Usted quiere escribir, cita papel, cita tinta y tintero. Así que en 1882, en sociedad con su sobrino Gastón Rigoló, compran una fábrica inactiva de envases, le ponen maquinaria e inauguran una vidriería a la que llamaron La Nacional. La fábrica va bien, comienzan por los tinteros, pero de inmediato amplían a botellas y otros productos. Hacia 1900 ya fabricaban 2.000 botellas por día, que había que tomárselas, ¿no? La fábrica crece, se olvidan del papel y de la tinta y toma el nombre de León Rigoló y Sobrino. Esto está muy lindo, ¿no? E hijos y sobrino. Como aquí no había mano de obra calificada, el sobrino viaja a Francia y allí consigue patentes de maquinaria para fabricar objetos de vidrio y además trae en calidad de inmigrantes a operarios especializados en el tema, a quien se les ofrece vivienda, trabajo y un buen salario. La verdad que los franceses que vinieron acá, chochos. Podemos decir que hay descendientes de esos primeros obreros del vidrio que aún trabajan actualmente en la fábrica Rigoló. Antes del fin del siglo XIX, don León se retira de los negocios y este verdadero emprendedor decide regresar a su querida Angoulême. Queda al frente de la empresa su sobrino, quien le dedicaría prácticamente toda su vida. A comienzos del siglo XX se produce un hecho fundamental en la historia de la empresa. Su crecimiento obliga a pensar en un traslado. Ya los lugares que tenía en Buenos Aires no alcanzaban y Gastón Rigoló decide instalar su fábrica en el sur de Buenos Aires, en un lugar donde pudiera no solamente poner sus hornos y maquinarias, que eran todas cosas grandes, no por nombre grande, sino que también tuviese tierras disponibles para loteos, que era lo que se estilaba en ese momento, y que se pudieran construir vivienda para los obreros que irían allí a trabajar. El lugar elegido fue Berazategui. Berazategui en realidad es el nombre del dueño de parte de esas tierras, José Berazategui, no sé el nombre. Que estaba al sur de Quilmes, donde había otro emprendedor que era Bember. Si uno ponía la botella y el otro ponía la cerveza que iba adentro. Y Rigoló estaba al lado de la vía del tren, justo frente a la estación, lo que le aseguraba el traslado de materiales y materias primas. Desde entonces, 1906, Cristalería Rigoló y Berazategui fueron un ejemplo más, y hay varias en nuestro país, de una fábrica asociada a un territorio, dependiendo de alguna manera el uno del otro. Rigoló sabía de la importancia de esta relación y en sus terrenos habilitó, por ejemplo, un parque con lugares de recreación para el uso de sus obreros y de la gente del pueblo. Hizo un club. Gastón continuó al frente de la empresa hasta el 31, luego siguió su hijo León Víctor. Fue la época de oro y de mayor crecimiento, pero para ese entonces ya había extendido su línea de producción a todo lo que fuese vidrio, inclusive vidrios artísticos, crearon talleres de vidrios artísticos. En los 40, la muerte sin dejar descendencia de Rigoló y la aparición del plástico como competidor del vidrio hizo que la fábrica anduviera unos años sin rumbo claro. Se desaparecieron los Rigoló y todo empezó a temblar. Pero si hoy Berazategui es la ciudad del vidrio, con varios talleres artísticos, museos y exposiciones, es gracias al trabajo y el empeño de la familia Rigoló, que fueron verdaderos emprendedores. Vayamos ahora rápidamente a otro inmigrante, otro emprendedor. En 1895 llega al puerto un italiano más, que no fue un italiano más. Este se llamaba Alberto Grimoldi. Y en su tierra natal se había dedicado a la fabricación de calzado. Obviamente, llega aquí con otros paisanos, se dedica a lo que sabe hacer. ¿Qué sabe hacer? Zapatos. Instala un pequeño taller y arma una empresa que comienza llamándose Grisetti Grimoldi. Si hay alguna duda de que fueran italianos. Pero 11 años después, con la llegada de más hermanos Grimoldi, la empresa pasa a llamarse Grimoldi Hermanos. Hasta que en el 46 cambió Alberto Grimoldi, Fabricación de Calzados, Sociedad Anónima. En la primera mitad del siglo XX crece en base a innovaciones permanentes. Según uno de sus dueños actuales, también Alberto Grimoldi, una estrategia consistió en introducir lo que él llama la medicina en el calzado para chicos. La medicina en el calzado para chicos, ¿qué es esto? Hacían que los zapatos permitieran, mediante el aumento del arco, la corrección del pie. Una época los chicos con el pie plano y qué sé yo. Aclaremos que en esos años los chicos usaban más zapato que zapatilla. La zapatilla era una rareza. Los chicos iban a la escuela con zapatos. Además, Grimoldi inventa la idea del medio punto. A tal punto que pasa a llamarse Grimoldi la marca del medio punto. ¿Qué era el medio punto? En lugar de tener 41, 42 o 38, 39, ya 38 y medio, 39, 39 y ahora, medio. Ahora, por medio punto, dejémonos. Bah, sin embargo, ellos engancharon eso como marketing, digamos, y les fue re bien. Ya con los hijos al frente y un nieto después, Grimoldi adquiere tecnología de punta, produce sus propias hormas, adquiere curtiembres, ¿no es cierto? Y crea una red importante de negocio de venta al público en todo el país. Grimoldi estaba en todo el país. Y entre los 40 y los 60 saca modelos que hicieron historia. Los kickers colegiales. Creo que lo usaban las chicas ese, ¿no? Caballito de batalla durante muchos años. El llamado calzado gomicuer, que es un invento español en realidad, que consistía en la vulcanización directa de fondo de goma al cuero, que hacían de gomicuer un calzado que servía para que el pibe fuera a la escuela y también para que a la salida jugara la pelota en el barro sin que la madre lo asesinara cuando llegaba a casa, por ejemplo. Como toda empresa familiar en nuestro país, hubo un momento en que casi se funde, porque para el gobierno daba lo mismo fabricar aviones que caramelos. Luego salió, luego otra vez en picada, luego vuelta a despegar. La verdad que para ser empresario, emprendedor en este país... Sí. Sabes que lo pensé mucho, Santiago, porque siempre vivo criticando a la clase dirigente argentina, a la clase industrial, pero la verdad que no debe ser fácil. No debe ser fácil, pero los tipos son rápidos para hacer negocio igual. Eso sin duda. Hoy con convenios con marcas extranjeras, esta fue una de las salidas que tuvo Grimoldi. Grimoldi es una de las pocas empresas, debe ser de las poquísimas, con más de 100 años de historia, que sigue en manos de familiares de los fundadores. Aquellos tanos emprendedores que vinieron a far el América. Y bien que la hicieron, tanto para ellos con importantes fortunas personales, así como también en el sentido de que ellos colaboraron para que el país y su industria creciera. Como los Rigoló y los Grimoldi, hubo muchísimos más que hicieron la América y construyeron la América. esa América que hoy estamos recuperando. Pero eso es otra historia. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Seguro. Vivilo por la radio pública. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. 9 de la noche, 45 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Para leer en el verano, El abrazo del ocio, de Juan José Pano y Carolina Fernández. Una propuesta divertida y amena para que todos pongamos nuestro ingenio a prueba. Ediciones Coligüe, libros que sorprenden. Voces del Sur. Lunes a viernes. 22 a 24. Con Carlos Polimeni. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Bueno, este es un mensaje para Argentina tiene historia. Y más para Varela. Varela, yo no sé leer ni escribir. Y les puedo asegurar que de lo que lo escucha ustedes a la mesa, he aprendido un montón de cosas. Y gracias a ustedes sigo aprendiendo. Así que arriba el ánimo. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Bueno, un saludo para el programa Argentina tiene historia. Parece el último capítulo de este hermoso ciclo. A todo el equipo y especialmente a Santiago Varela, que se atrevió a hablar del sentimiento. Muy bien, Varela, y eso no es ninguna otra historia. Mucha suerte en todo. Alberto, economía para todos. Chao, gracias. Roberto de Paso del Rey. Recién que estaban hablando de emprendimientos, yo participé muy activamente en un gran emprendimiento que hicimos acá, que fue el Trueque. Realmente fue una militancia de todos y realmente mucha gente se salvó de la miseria en más de una oportunidad. Muchos agradecieron a esa reunión de los emprendimientos, de los microemprendimientos que pudimos. Hola gente, buenas noches. Bueno, una lástima que terminen. Habla Jorge de Tigre. Para la gente que decía de Brienza, ¿no?, y su compañero, el compañero es nada más y nada menos que quien hizo la última etapa de los monólogos de Tato Bores. Qué lástima que no te conozcan, Santiago. Un placer haberte escuchado por radio, por haber escuchado los monólogos, haberte leído en las revistas de... Ah, no me sale. Hola, sí, para Argentina tiene historia. Bueno, primero quería felicitar y bueno, decirles que los voy a extrañar mucho, los escucho todas las noches. Y por un lado decirle a Santiago que me encanta que sea así de sensible. Y a Hernán, que me causa mucha gracia ese personaje que hace de estar siempre en contra de la corriente. Me parece que es para levantarte minas. Un beso, chao. Habla el CIE de San Isidro para el señor Varela y el señor Brienza, lo felicito por el programa, y hacerles presente que el hombre, o al hombre, cuando la vista se acorta, recién comienza a ver. Hay que tener presente eso, señores. Tengan feliz año nuevo, suerte y muy bueno el programa. Arg- Argentina tiene historia. Un abrazo a toda la mesa, lo mejor para todos. Y Santiago Varela, a ver cuando cruza la General Paz con el rastrojero y su amigo el ruso, lo espero con una botellita de vodka. Lo mejor, Pepe Ramos Mejía. Jorge Claudio Damín, poeta y cantante de Coghlan, los he llamado poco, pero nos hemos acompañado mucho, un cariño muy grande, y bueno, las calles se cruzan, las personas se encuentran, y las buenas personas mejor, nos seguiremos encontrando. Gracias. Bueno, gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Historia. Quiero decirles que Santiago Varela los quiere mucho. ¿Y usted? No. Ah, ok. No. Listo. Tenemos mensajes en Facebook también. Tenemos. Florencia dice, yo usé Grimoldi, dice, las Guillerminas de Grimoldi en el Colegio de Monjas. Mire qué recuerdo que le trajo Florencia. Dice, también tengo los platos de Rigoló. Dice, un primo mío trabajaba ahí y nos conseguía los platos más baratos. Dice, me quedaron solo los hondos, tomo poca sopa. Y bueno, aquí deja un abrazo, Florencia, oyente fiel de Caseros. Alba Noemí Pérez Sáiz dice, cómo lamento que bueno el programa pase a la historia. Es un espacio importante para reflotar temas sutiles, profundos, siempre interesantes. Gracias Nora, Santiago y Hernán. Fue un placer que acompañaran las noches de muchos y muchas. Abrazos y buena vida. Eleonora Florencia Arias Chapapietra dice, hola mis amores, aquí la canalla de Valvanera, ¿cómo es que nos siguen el año próximo? No les digo adiós porque están en mi corazón, sí les digo hasta pronto, con el deseo de que Brienza Dixit el 2013 nos traiga de vuelta a enamorar mis oídos. Los quiero pibitos, gracias por tanto, perdón por tan poco. Fanny Edelman dice, fue y es un programa maravilloso que quedará en la memoria de la radio. Los vamos a extrañar. Pero a todo final le sigue un nuevo comienzo. Reciban los presentes y los ausentes todo mi amor y agradecimiento. Fueron tardes inolvidables. Daniel Stortini Fierro dice, compañeros, dice, aquí estoy, bueno, me estoy enterando por los mensajes que hay un final de ciclo. Y dice, inmediatamente siento en la panza, en la garganta, algo como una tristeza. Les quiero agradecer estos momentos compartidos, haber descubierto a don Santiago, que me recuerda, dice, a mi abuelo en su habla, en su sensibilidad, Nora, como si fuera esa tía piola de voz tan afín a la alegría, y don Brienza, un hermano mayor, un primo de esos que te hacen pensar. Es re chiquito, aparentemente, Daniel. Somos no sé qué edad tiene, ¿no? Sí. Es más grande que todos nosotros. Dice esos que quiero te decir hacen que pensar. A mí, para mí también Varela es como un abuelo. Qué malo que son. Se quiere llevar el piano puesto este muchacho. Dice que te sacuden la modorra. Les mando parte a usted. Para Daniel Stortini Fierro lo tengo en el Facebook. Sí, sí. Naciones 62. Vamos, ¿de qué hablamos, Daniel? Hermano mayor me parece que es él. Dice, les mando parte de mi corazón, así como ustedes me lo ofrecieron cada noche. Y Natalia Cecilia Alfonso dice, qué genial el llamado de Ricardo de Belgrano. Dice, me encantó este programa, los voy a extrañar. Natalia de Mar del Plata. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. No llore, no llore, Varela. Cuidado, acá están... Lo están gastando, ¿vale? Están gastando. Hay olor a gastada, Lo están gastando. ¿Sabes que tengo una duda, Varela? A ver, diga. ¿Quieres decir algo? No, que no se puede ser sensible, evidentemente. No se puede ser sensible. Eso no te dejan aflojar. Es verdad. ¿Usted quiere aflojarte? No, ya está. Pero, ¿ves? Lo digo por Varela. No se puede mostrar sentimientos. Es que no es aflojar, al contrario. Es cierto. Hay que ser guapo para sentir. Tengo una duda en serio ahora. ¿Sí? Que tiene que ver con lo que dijiste, Varela. A ver. Emprendedores. Sí. Empresarios. Mis pensamientos. Me diste. Tengo una duda con la famosa burguesía nacional. ¿Vio? ¿Y cuántos emprendedores son realmente admirables? ¿Y cuántos son una manga de sátrapas que lo único que hacen es explotar al prójimo? Al hombre por el hombre. ¿Eh? ¿Eh? En general hay de todo. Suelen ser que los primeros a veces son más soñadores, los hijos después siguen con la tarea un poco más con los pies en la tierra y los nietos la rifan. Simón Lázaro decía que las generaciones venían buenas de por medio. De por medio. Padre, abuelo emprendedor, padre mediocre, hijo que recupera la familia. Eso. A mí me tocó un padre emprendedor. Soy el hijo boludo, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Es así. Yo cuando Simón Lázaro me lo contó, yo dije, sí, claro, tiene razón, yo justo me toca la del medio. Mejor entonces, Brienza, reproduzca. No, puede, voy a tratar. Aquí lo que pasó fue que la, digamos, la oligarquía vernácula se dedicó al negocio fácil, que era robar tierras, apropiarse de las tierras y que las vacas comieran pasto, que con eso engordaban y alcanzaba para que ellos pudieran estar después ir a Europa y a París y tirar manteca al techo. Acá muchos inmigrantes llegaron y fundaron industrias que sobre profesiones y oficios que traían de sus países. Y eran muy laburadores, cosa que acá los hijos Dalgo, porque toda la burguesía viene más de España que de Italia, obviamente, los hijos Dalgo no les interesaba el laburo tampoco. Hoy lo tomé de patriarca de los pájaros, Varela. Buenas noches, habla Cristina de Bernal. Santiago, es hermoso ser sensible a cualquier edad, no hay edad para ello. Y lamento tanto que se vayan y que Nora no esté para despedirse. Y tú, Hernán, ya te voy a encontrar en algún lugar, estoy segura de ello. Lo que me tienes que decir es dónde está la cámpora aquí en Quilmes, si no te molesta. Hola, un beso para los integrantes de Argentina Tiene Historia, en especial para Santiago Varela, que lo escucho desde hace años. Santiago, vamos a seguir escuchándote donde estés, ¿sí? Donde estés. Y un beso enorme. Feliz 2013 a la Radio Pública. Chao. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj. Es terrible esta letra. Es terrible. Al churrete ya. Hay un momento en el cual el tipo le dice, mira, mi vida sin ella vos ya no es nada. O sea, el tipo sabe que la mina se le va a ir y que su vida ya pasó. Listo. O sea, en realidad el tipo está viviendo las últimas horas con sentido de su vida. ¿No? Porque se va a la mina y su vida ya no tiene sentido. Tremenda. Es lo que le pasa al amigo Varela con Argentina Tiene Historia. Gracias por haber estado del otro lado. Nos estamos yendo, ya termina el programa. Gracias a Adriana Zanca por este añito en el cual hemos hecho juntos. Santiago, yo me colé por la ventana de este programa. Usted no se coló, usted. Me encantó, vos sabés que desde hace unos años que nos conocemos, desde aquel programa con Jorge Sigal en FM Identidad en el año 2005. Te quiero mucho, te aprecio mucho, sos una gran persona. Un tipo cálido, un tipo que siempre nos has... Siempre me has tratado bien, no como me lo merezco, así que te quiero agradecer. Te quiero agradecer muchísimo el cariño y el afecto que nos hemos tenido. Bueno, hemos hecho un programa entre todos y todos nos merecemos estar contentos y bueno, estar un poquito así porque se terminó lo que se daba, como decía mi viejo. La saludamos a Nora, que mañana sí va a estar. Sí. Y mañana nos vamos a despedir oficialmente. De todas maneras, exacto, les quiero decir que nos encantó. Nos encantó estar aquí contándoles historias, algunas verdaderas, algunas menos verdaderas, algunas más verdaderas que otras. Pero siempre, siempre intentamos que esas historias por lo menos fueran creídas por nosotros. Porque no hay posibilidad de contar una historia si vos no la crees. Aunque estés equivocado, la historia que contés desde adentro, no sé si desde el corazón, desde el estómago, desde el espíritu, desde ese soplo de vida que es el espíritu, si vos contás historias desde ahí, toda historia es verdadera. Gracias por haber estado del otro lado este año acompañándonos. Les mando un abrazo enorme y para mí fue un orgullo conducir Argentina Tiene Historia. Gracias totales. Chau. Chau.